caliente la noche, que el tiempo no azote mi mente, que siga el transcurso la vida y que me sea todo indiferente, que el aire no sea de nostalgia y el cielo sea azul todo el día, que el miedo no entre en mi cuerpo, tampoco la melancolía, que no me visite el silencio, que no llame a mi puerta el recuerdo, que hoy no me viste la pena que siento, que siempre me viste de negro. Era diferente, si pienso en el olvido está presente. No endulce mi sueño, que luego lloro y sufro por tu beso. Pescado las almas que aconseja que no desesperes y luego se ahogan con calma. Si tengo que beber de este cáliz, que sea tu voluntad y no la mía. No quiero enamorarme, que luego no llegan a cerrar mis heridas. Que no me visite el silencio, que no llame a mi puerta el recuerdo, que hoy no me vista la pena que siento, que siempre me viste de negro.